Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2439, pasada por agua. ¡Qué aguacero cayó en la ciudad de Mérida! Bueno, por lo menos aquí en toda la parte centro y hacia el oriente, ¡qué tremendo aguacero! Mucha precaución, amigos, porque el pavimento está verdaderamente imposible, muchos encharcamientos en lo que se alcanza a ir el agua, así es de que extreme precauciones. Por lo pronto, quédese con nosotros, programa de especialistas, esta noche aquí con nuestros amigos de Impuestum. Arrancamos el programa con esta linda canción, Don't Stop Believing, es una canción de la banda de rock norteamericana Journey, lanzada originalmente como un sencillo de su álbum Escape de 1982, fue compuesta por Jonathan Cain, Stephen Perry y Neil Sean. A veces considerada como su canción insignia de este grupo Journey. Yo ya la había escuchado. Muy buena canción de allá de 1982. Don't Stop Believing. No dejes de creer. La fe mueve montañas. Como sería otra traducción así filosófica. Pero bueno, gracias Juanelo, el equipo completo en Fórmula en los Negocios, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, el Chico Maravilla, pendiente de usted y platicamos. Miren, yo también luego le dedico bastante tiempo a las redes sociales y ahí nos mantenemos en comunicación, conversamos, escríbanos, díganos lo que quiera, por lo menos regálenos un me gusta en las redes sociales, en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche el contador público Carlos Vázquez, él es el director general y CEO de Impuestum. Mérida, ¿cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Muy bien, Roberto, y qué bonita canción esa, ¿no? ¿Te gusta sí, Journey, ¿no? Lo que era Journey, es bueno, de tu época. Y Syd Perry, pues bueno, primero Syd Perry fue vocalista de Journey, luego se volvió solista, ¿no? Ok, mira. Sí, bueno, ya sea como Syd Perry como Journey, la verdad, muy muy muy buenas canciones. Buena música. Buena música, buena y música. Y de ánimo, ¿cómo andas, mi querido? Bien, bien, ¿cómo bien está Impuestum? ¿Cómo pues vamos? Bien, vamos, fíjate que resulta que ves que el otro día que estuvimos aquí hablando de este tema de los estados financieros, ¿no? Correcto. Y hablando, bueno, de una otra forma, un comentario para aquellos que no nos llegaron a escuchar de que planteó Laura ese día era de que, oye, a ver, ¿cómo está eso que Impuestum ve estados financieros con los clientes, ¿no? Interesante. O sea, para nosotros se nos hizo algo de lo más normal, porque es algo que hacemos como tal. Y bueno, hablándolo con otros colegas de otras localidades, porque recordando que Impuestum pues prácticamente estamos en todo el país, pues dicen, no, es que sabes qué, si esta es una diría un médico, una sintomatología qué bueno. de tipo empresarial, de que el empresario no está acostumbrado a dos cosas. Primero, a que le entreguen estados financieros. Sí, correcto. Y correcto. Lo segundo, pues lógicamente si no se lo entregan, pues no los entienden, ¿no? O sea, son dos Yo pienso que va pegada las dos cosas, ¿no? A veces no los pides tú como empresario porque no los entiendes. Entonces. Así es. Entonces, pues nos fuimos a ver que realmente es algo que tenemos que enaltecer, ¿no? Porque realmente en Impuestum, pues lo que buscamos es que el cliente no se le oculten las cosas, porque también muchas veces el presentar estados financieros también puede evidenciar lo que tú como despacho estás o no estás haciendo. Correcto. Sí, correcto. Porque ahí se refleja pues las operaciones financieras de la empresa. Es muy normal y nos ha pasado como nos ha pasado algunas veces o varias veces, de que vemos estados financieros y yo digo, oye, los ingresos de acuerdo al estado financiero dicen que son 100 mil pesos en el mes, por decir una cantidad. Ajá, ajá. Y hay empresarios que los números tienen en la cabeza. Sí, sí, y sobre dice, todo los ingresos, ¿no? Y dice, no, espérate, no son 100 mil, son 134,505, ¿no? A ese extremo, ¿no? Entonces ya en ese momento, a ver, bueno, vamos a verificar por qué tenemos una cantidad diferente, una diferencia, claro, a la que tú dices. Entonces, esa parte de revisar periódicamente con el empresario estados financieros también es un autocontrol, ¿no? Saber que las dos partes están trabajando de manera correcta en cuanto a la información financiera de la empresa. Correcto. ¿Sí? Fíjate que yo lo veo y lo aprendí hace mucho tiempo cuando una de mis primeras empresas allá en el 2001 que me enseñaron a leer los estados financieros, no nada más a verlos, sí, y decir, oye, estoy de acuerdo, no, o sí, sí vendí esto, o sí tenemos tantos ingresos, o los activos están acá. No. Leer es como lo que acabas de decir, es la sintomatología, uh-huh, de la empresa, uh-huh, porque también es donde puedes ver, oye, si sigues con esta tendencia, no sé, la relación a veces de inventario contra ventas o inventario de cierto producto, que ahí se va quedando y que, sí, etcétera. O sea, te da información para tomar decisiones. Claro. Es como tomarte el pulso, es como, uh-huh, tomarte ir a hacerte un análisis de sangre, uh-huh, sí, ¿no? Claro, así, claro. Así lo veo yo. Sí, así es. Ya. Al final de cuentas, mira, yo digo un poco, es como para aquellos que somos papás, ¿no? La manera de saber que en la parte académica tu hijo cómo está, pues son las calificaciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, tú como papá educas al hijo o intentas educarlo, lo mandas a la escuela a que se formen académicamente, porque yo soy de esos que pienso que la educación es en casa, no es en la escuela, y los formas y de esa formación hay una evaluación, ¿no? O sea, que muchos podrán estar de acuerdo, no, si hay que evaluar, no, pero bueno, entonces, ese es el resultado y tú te das cuenta, bueno, a ver, mi hijo sacó 8 en español, ¿no? O sea, ajá, pues qué bueno o qué malo, ¿no? O sea, ya después de acuerdo, sí, al papá, sí, y al hijo, ¿no? Al criterio. Pero así son los estados financieros. O sea, los estados financieros es detenerte en un momento determinado y decir cómo voy, qué es lo que he hecho, ¿no? Entonces, yo consideramos importantes de que a lo mejor hablemos un poquito más de los estados financieros, que ese día a lo mejor, correcto, no terminamos de hablar, y que a lo mejor también en los siguientes programas hablemos de algunos elementos del estado financiero que a lo mejor hay que cuidar de repente y que no lo tomamos en cuenta, y que va a permitir para aquellos que nos escuchan empezar a entender para qué nos sirve un estado financiero, ¿no? Porque a lo mejor muchos que los que nos escucharon inmediatamente anotaron que al contador hay que pedirle el estado de resultados, el estado de posición financiera, el estado de cambios o el estado de flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Seguramente lo anotaron y al otro día fueron y lo pidieron. Se lo pidieron. Al tercer contador. Día se los entregó al contador, y lo vieron, ajá, abrieron el cajón y lo guardaron. Y lo guardaron, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hablar para qué te sirve cada uno. Y también hablaremos de algunos tipos de elementos financieros que pueden determinar de qué manera, cómo va tu salud financieramente hablando. Claro, claro. Y la importancia de que cuentes tú con un despacho que te proporcione esta información financiera. Y que también te ayude a razonar, claro, esos factores financieros. Yo me acuerdo que alguna vez, también hace muchos años, recibí un documento donde me decían, aquí están tienen un nombre especial, son como fórmulas, los factores financieros, uh-huh, que hay que saber leer de los, claro, estados financieros. Sí, pero es. Tienen un nombre, ¿no? Se llaman... Ah, bueno, sí, son los índices que determinan... Eso. O índices o razones financieras. Razones financieras. Entonces, esas razones financieras, pero aquí ya es, eso a lo mejor lo vemos en un tercer programa. Sí, ¿no? Claro, porque... Porque vamos a ir primero a entender, repasar el estado financiero que es, qué elementos hay que tomar en cuenta, y a lo mejor en una siguiente etapa nos vamos a la parte de razones financieras, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos. Mire, ahora sí que esto lo vamos a llamar todo lo que no le enseñaron en la MBA de Harvard, en su materia de razones financieras. Aquí, no, porque hay en la escuela, hay ¿sí? esa materia, ¿no? Sí, claro. Hay en la que obviamente no con este desglose, pues aquí tenemos un experto como es Carlos Vázquez, que nos lo hace fácil, sencillito. Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena canción, amigos. Breaking the Habit, rompiendo el hábito. Es el sexto sencillo del álbum Meteora, del álbum de estudio de Linkin Park. Es un disco, fíjense, de 2004, este grupo, pues rock alternativo, rock electrónico, buena música, un grupo hasta donde entiendo norteamericano de rock, bueno, pues de los últimos de este siglo, hablando de este siglo del 2004, esta canción. Buena música, Juanelo, gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales, les mando un saludo cordial. Oye, muchos saludos le mandaron a mi queridísimo amigo Fernando Bonfil de Carfix. Tuvo buena repercusión en las redes, ¿verdad? Mi querido, qué bueno, ay, para eso son las redes, hombre, para darse gusto y mandar a saludar a la gente y saber quiénes son los personajes que pasan por aquí por Fórmula en los Negocios. Gracias, gracias a todos ustedes que están pendientes de nosotros. Déjenme darles una recomendación. Nuestros amigos de Sadassi, este fraccionamiento Los Héroes. Mire, el fraccionamiento Los Héroes, su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Ya ve que esta parte del periférico, allá a la altura, está enfrente de la planta de la Coca-Cola, aquí en la parte oriente. Esta parte del periférico pues se ha llenado de las principales universidades, ¿no? Hay varias universidades y toda esta parte norte, nororiente de la ciudad de Mérida, pues están prácticamente todas las universidades. Acuérdense que aquí en Mérida ya tenemos más de 60 universidades, centros de estudio, y bueno, Los Héroes está muy cerca de los centros educativos, hospitales y centros comerciales. Bueno, Altabrisa le queda muy cerca, Las Reinas, usted podrá hacer deporte, Las Reinas de la casa podrán hacer deporte, porque hay un centro municipal de tenis, donde pueden ejercer, bueno, sé que hasta clases de zumba. La verdad que nuestros amigos de Sadassi, al desarrollar estos centros de hogares, le llamaría yo, antes les decíamos colonias, lo hacen bastante bien. Usted podrá tener todos los servicios, amplias avenidas, una infraestructura que verdaderamente es envidiable en otras colonias, así es de que dése una vuelta a Los Héroes, el mejor lugar para vivir con la garantía y calidad de Grupo Sadassi. Te voy a dar el teléfono, márcales 176-3050, estamos para atenderte y asesorarte con gusto. Ellos también están en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, como arroba Sadassi Mérida. Mire, Sadassi es una empresa con el distintivo socialmente responsable, y créame, tiene usted que ir a comprobar la manera en la que construyen hogares. Y después decida, ellos tienen asesores que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio, y yo lo invito a que lo haga ya. La economía, pues si bien ahí vamos como en un oleaje turbulento, pero pues ahí vamos, nubarrones todavía en la economía, pero no han subido las tasas de interés. Antes que lo hagan, porque tarde o temprano se van a dejar caer con las tasas de interés, adquiera un crédito que lo pueda adquirir a tasas de interés fijas, con tasas preferenciales, y pues adquirir su casa, que es uno de los principales objetivos y principales motivos de la familia. Bien, amigos, me acompaña el contador Vázquez, contador Carlos Vázquez de Impuestum, y estamos hablando sobre los estados financieros. ¿Con qué le seguimos, Carlos? Sí, oye, nada más para eso de ahí de Sadassi. Bueno, tío, yo no sé, te platiqué, ya tengo dos colaboradores que ya compraron casa ahí. ¡Ah, qué bueno! Y te voy a decir, uno de ellos, el último que se animó, dice, oye, es que compré antes de que hagan el puente, dice, porque ahí seguramente... Ahí en Los Héroes. Ah, sí, okay. En Los Héroes, porque dice, seguramente cuando ya esté terminado ese puente, va a subir a lo mejor el precio, ¿no? Porque no, hoy en día, bueno, es lo que ellos estaban manejando, ¿no? Pero es una realidad que una vez que... Es el distribuidor real, va a quedar muy bien. Ya no tendrán pretextos para llegar tarde al trabajo, ¿no? Eso fue lo que le dijiste. Yo lógicamente les voy a ver ya Sí, porque claro. Realmente ya con ese puente va a quedar excelente ahí Sí, la entrada, el acceso y sobre todo para agarrar periférico, pues ya sin ningún semáforo, ¿no? Excelente. Eso es una maravilla, ¿no? Sí, cierto. Me faltó comentar eso, pero tienes razón. Pero y bueno, sí, pues diles que ya no tienen pretexto para llegar tarde. Oye, pues bueno, a ver, vamos a repasarte, digo, menos los estados financieros. Primero, y con calma, vamos. Primero está el primer estado financiero que debemos de conocer o entender es el llamado estado de resultados. Como su nombre lo dice, nos va a dar los resultados de la empresa en un periodo determinado. Correcto. El periodo sobre el cual se tienen que analizar los estados de resultados, el periodo máximo por analizar es de un año. O sea, normalmente hay un estado de resultados que va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ok? Pero ese estado de resultados igual, y lo podemos ir analizando mes con mes, sin ningún problema. Yo recomendaría semana a semana, si hablamos de los resultados de resultados, ventas. Los resultados... ¿Qué es lo que lleva a estos resultados? Como ya tú te adelantaste, lo que nos va a dar este estado de resultados es lo que comúnmente vamos a decir, oye, ¿cuánto fueron mis ganancias y cuántos fueron mis pérdidas? ¿No? Correcto. No va a poner en ese estado financiero, y es importante que, te digo, por eso creo que quiero decirlo lo más pausado posible, en este estado de resultados no nos va a decir si esas utilidades o esas ganancias, si ese dinero, ¿dónde está? No. Lo único que nos va a decir, oye, tú tienes ventas, tienes ingresos por tal cantidad de dinero. ¿Qué quiere decir eso? No me va a decir si esa venta, si yo la tengo de contado, si yo la tengo de crédito, si ya me depositaron esa venta o no me la han depositado. Sí, claro. Porque aquí únicamente lo que determina si yo estoy teniendo una pérdida o ganancia a nivel de resultados es que yo vendí. Correcto, ¿okay? Correcto. Pues primero va lo que es la parte de las ventas. Segundo, se va en el caso de aquellas empresas que manejen inventarios, va un apartado que se conoce como el costo de ventas. ¿Qué es esto del costo de ventas? El costo de ventas determina o cuantifica cuánto costó aquella mercancía que yo estoy vendiendo. ¿Cómo? Uh-huh. Y pensando en ciclos. Yo agarro, y imagínate que tú y yo tenemos una empresa de electrodomésticos. Entonces, en este mes de junio, compramos 100 pantallas de televisión. Uh-huh. Esas 100 pantallas, lo que hace cuando yo compro la pantalla, lo que hace es que está incrementando mi patrimonio. O sea, va o se considera o se cuantifica como una partida que es parte de mis activos. Sí, porque yo tengo la almacén ahí, todavía no las vendes. Okay. Entonces imagínate que esas pantallas, de esas 100, yo vendo en este mes, vendo 10 pantallas. Entonces yo lo que tengo que reconocer o lo que tengo que enfrentar es estas 10 pantallas que yo estoy vendiendo, a qué precio fue vendido y esas 10 pantallas, cuánto me costaron como tal. Correcto. O sea, no importa si en este mes yo compré 200, 300 o no haya comprado nada. Lo que interesa es esas pantallas que yo estoy vendiendo, cuánto fue costaron? Que me costó. Correcto. Eso es conocido como el costo de ventas. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y además a ese costo de ventas no nada más le agregas lo que te costó comprar las pantallas. A lo mejor le agregas lo que le pagas a los vendedores, bla, bla, bla, ¿no? También bueno, ahí costo de ventas. Es parte también, integra el costo. O sea, tú todo aquello que puedas identificar directamente como parte del costo, lo integras ahí. Por ejemplo, el flete. Correcto. ¿No? Oye, a ver, ahí puede ir en ese apartado como tal. Entonces, ese enfrentamiento de mi ingreso contra mi costo de venta, yo determino una utilidad bruta. O sea, es de otra manera, ¿cuánto es mi margen? Ese es el primer elemento que uno debe de conocer como empresario. ¿Por qué? Porque después de eso hay que restar los gastos. Los gastos Correcto. De carácter administrativo, por decirte algo. Correcto. Aquí nada más hago una apreciación a aquellos contadores que me estén escuchando. A lo mejor no soy tan técnico así en palabras exactas, ¿no? Pero bueno, trato de ocupar un lenguaje lo más entendible posible, ¿no? Bueno, y antes de irnos al corte, te hago una pregunta. Bueno, a ver si nos da tiempo que nos digas. ¿En dónde entra el EBITDA famosísimo que bueno, que yo me acuerdo? El EBITDA viene en inglés, que son earning before taxes and y depreciación. Sí, bueno, ¿no? Aquí tú eres siempre muy adelantado, Roberto. De esto hablaremos cuando sean las razones financieras. Ah, órale. Eso, vamos en la parte básica ahorita. Primero vamos a lo básico. Si no te adelantas. Soy alumno precoz. Así es. Bien, amigos, interesante las reflexiones aquí, amigos. Creo yo que hay que importante reconocer dónde debo yo de dirigir mi mirada cuando me entregan unos estados de resultados, como lo está haciendo Carlos. ¿Dónde tenemos que ir a mirar? El costo de ventas, los gastos, lo que me costó comprarlo, porque eso representa cómo tengo que tomar decisiones para o comprar más o vender más, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con este tema muy interesante. Prometo ya no adelantarme, mi querido Carlos, pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción. Esto es Creed, esta banda. Este es el sencillo One Last Breath, el último aliento, una cosa así debe de traducirse esto. Es del álbum del 2001, no sé cómo se diga esto, Wetherit, no sé qué quiere decir ahora sí. Juanelo, me agarraste ahí, no sé qué quiere decir esa palabra, pero bueno. Obtuvo el número 6 en el Billboard Hot 100 de los single chart y el número 5 en el Billboard Hot 100 de Airplane and Mainstream Rock Chart. Buena música, buena selección. Esta canción pues es así como bueno, aquí me dicen que el género es post-grunge. Tampoco sé lo que quiere decir, pero pues a mí me suena como hasta country, ¿no? Esto es grupo de Creed. O así medio punk, rock, algo así. Bueno, yo le pongo el nombre que quiera. Sí, ellos también le ponen nombres que uno ni sabe. Pues yo también le pongo el nombre que yo quiera a este género. Buena música, Juanelo, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación. Mire, váyase a cenar. Hoy es jueves, viernes chiquito, viene el fin de semana. Está lloviendo, ¿para qué anda en la calle? Váyase a la mansión a cenar. El restaurante La Mansión, desde 1957 permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Con más de 59 años, ya va a cumplir 60 años, se ha vuelto uno de los, pues, ¿qué le puedo decir? Es la referencia dentro de la gastronomía mexicana, porque tienen platillos de aquella época y que se han vuelto un referente. La mansión hay en todos lados a nivel nacional y tenemos la fortuna que está uno aquí en Mérida. Por ejemplo, tiene ese jugo de carne. No es que yo le diga presumir, pero pues hoy comimos allí en la mansión. Mire, un queso derretido con chorizo, pero ese chorizo lo traen no sé de dónde, está delicioso. Tienen ese jugo de carne único de la mansión. Es uno de los platillos referentes de la mansión. Pero bueno, ¿qué le puedo yo? ¿Qué le platico yo? Mejor vaya a la mansión. Allá puede tratar negocios, aniversarios, o simplemente vaya con sus amigos, o lleve a su esposa, o lleve a la suegra, llévesela a cenar, lo va a disfrutar y la va a pasar muy bien. Está en Plaza Solar, el tercer piso. Es a media cuadra de la Glorieta El Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene un edificio al lado de puro estacionamiento. Su coche ni se moja ni se asolea porque está techado. Así es de que eso es una ventaja enorme de este restaurante. Además de la atención, los buenos vinos, las buenas carnes, los buenos platillos. Y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que hágalo y acepte mi recomendación. Vaya allá a la mansión. ¿Ya compraste tu boleto para el sorteo de la Universidad Anáhuac? No, todavía no, pero bueno, ¿qué va a haber? ¿Qué van a regalar? Ahí te va. Esta es la segunda edición del sorteo Anagua, que trae más de 8 millones de pesos. Mira, a ti que te gustan las camionetas, en tercer lugar van a regalar en el sorteo una camioneta de lujo. Un departamento de Sky Residence en Cancún, para que te acabes de animar a abrir oficinas en Cancún, es el segundo lugar. Y otro departamento en Central Park Interlomas, el primer lugar allá en la Ciudad de México. Mire, con la participación en este sorteo usted podrá ganar algunos de estos increíbles premios, sino que también podrás apoyar el programa de becas de la Universidad Anáhuac Mayapa, que es un programa muy extenso y muy importante. También ellos van a mejorar la infraestructura y mejora académica para la formación de jóvenes talentos. Este certamen se realiza a nivel nacional. Te voy a dar el teléfono para que les marques, donde puedes comprar los boletos. Son 300 pesos cada boleto. Perdóneme usted, la verdad que no es nada oneroso y los premios están maravillosos. 942-4800, 942-4800 con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum, director general, y estamos platicando sobre los estados financieros. Mi querido Carlos, ¿con qué le seguimos? Ok, entonces estamos, ya vimos lo que es el ingreso, ya vimos lo que es el costo de ventas, y después viene el apartado de los gastos, ¿no? Los gastos, vamos a llamarlos, los dividen en operativos, inoperativos, en gastos administrativos, ya como la empresa los quiera identificar como tal, ¿no? Sí, que se les haga más fácil, más cómo fácil identificarlos. Al final, yo aquí que ver, creo que tiene que ir aquellas, muchas veces, fíjate que, y pongo un poquito de ejemplo, por ejemplo, antier, tuve una reunión de estados financieros con un cliente, ¿no? Y resulta que está pasando una situación compleja, el giro de esta empresa. Y el dueño me dijo algo muy claro. Me dice, a ver, Carlos, a ver, yo no voy a dejar de vender, no voy a dejar de comprar para vender, eso es inevitable, que lo tengo que seguir haciendo para que la empresa viva. Pero en lo que tengo que echar, ahora es que como tú dices, el ojo, son en los gastos. Ajá. ¿Por qué? Porque algunos gastos pueden ser evitables. O sea, si tú te dedicas otra vez a comprar y vender pantallas, pues lo inevitable es que lo tengas que comprar para vender. Suena lógico, pero es inevitable si tú te dedicas a esto. Por supuesto. Pero lo mejor en la parte de los gastos, oye, resulta que, voy a decir un ejemplo, oye, la empresa tiene como política, darle celulares a los gerentes. Correcto. Con planes que son de 3,000 pesos al mes, ¿no? Correcto, correcto. Y al momento que tú haces un análisis de los consumos, de los planes de cada uno de los gerentes, te das cuenta que no consumen 3,000. A lo mejor solamente uno consigue 3,000 y los demás están en 1,500. Bueno, por eso, correcto, una cantidad. Sí, por hacer un análisis, entonces, en un rubro, entonces, de gastos. Ahí te das cuenta que los gastos son, hay que echarle, no un ojo, hay que echarle 2, 3, 4, 5, 20 ojos. O un análisis completo. Un análisis, claro, del gasto como tal. Te voy a poner ejemplo en esta empresa. ¿Qué determinamos en ese momento? La empresa tiene 9 puntos de venta y nos dimos cuenta que había 2 puntos de ventas en los cuales lo que vende y lo que le cuesta, pues es mucho menor a lo que nos cuesta ese punto de venta. Correcto. O sea, la renta de ese punto de venta, la luz, bla, bla, bla, todo lo que es ese gasto de ese punto de venta, oye, resulta que no está resultando y no había resultado en no sé cuánto tiempo, pues ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a irnos a otro punto de venta. Entonces, parte del gasto es algo que es, no quiero ocupar la palabra evitable, pero más bien es el que tiene que revisarse mucho. ¿Por qué? Porque es lo primero que a lo mejor lo podemos corregir, ajustar, o vamos a decirle elegantemente, optimizar, ¿no? Okay, optimizar. Optimizar esa palabra como tal. Entonces ya tenemos ingresos, costos, gastos, y llegamos, ahí hay ciertos rubros que pueden sumar o restar de acuerdo a cómo es la situación financiera de la empresa. ¿A qué me refiero? Oye, si la empresa tiene un crédito bancario, está pagando un interés, pues es un gasto financiero. Claro, lo tienes que poner ahí. O costo integral de financiamiento. Y al final, después de todo esto, viene, o ahora sí, un poquito adelantándonos a lo que tú decías el otro día, es, oye, a ver, la depreciación, ¿no? ¿Qué es esto de la depreciación? Ah, bueno, mira, una empresa cuando compra, por ejemplo, un vehículo, ese vehículo le va a utilizar o le va a servir para 4 años. Entonces, uh-huh. el costo de ese vehículo se distribuye entre el número de años que me va a ser útil. Entonces, claro. yo cada año, ese vehículo que hoy lo tengo como un activo, lo tengo que ir depreciando, lo tengo uh-huh. que ir llevando uh-huh. resultados poco uh-huh. a poco. Uh-huh. Esa parte de resultados se llama, el gasto se llama depreciación. Correcto. ¿Okay? Sí, y depreciación pueden ser también los activos, los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles. Etcétera, maquinaria. Así es, la etcétera. Maquinaria, el equipo las de computadoras cómputo, que compraste. Todo se deprecian como tal. Y después viene, después de la depreciación, tú tienes que ir reconociendo o contabilizando lo que es ese costo llamado impuestos. Correcto. O sea, tú tienes que ir registrando, determinar que tienes un gasto que es por el impuesto de renta que tú vas que lo generando. Puedes ir calculando de acuerdo a mes a mes el periodo de y tiempo. Y ya con eso llegas a lo último, hasta abajo, a lo que se conoce como la utilidad neta. O la neta de la utilidad, ¿no? Vamos a llamarla así, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué? Entonces, tú hasta abajo, ese es el número que es el que te debe interesar. Pero aquí te voy a poner un ejemplo que yo siempre le digo al cliente. Sí, te debe interesar el número. Pero ¿sabes qué? Te debe interesar más el porcentaje de ese número. Ahorita regresando al el corte, porcentaje, te voy a decir correcto. De qué hablo, ¿no? Me interesa eso. Bien, amigos, interesante la reflexión. Ya ve cómo Carlos, pues casi con peras y manzanas nos explica cómo va esto. Hay cosas que yo no había entendido, como esa parte de la depreciación, pero bueno, pues para eso estamos aquí con Carlos, para que aprendamos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Foo Fighters, buena canción este grupo, y se llama la canción A Matter of Time. Pero fíjense lo curioso que estoy leyendo aquí, dice, el grupo debe su nombre a los ovnis y los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conocen colectivamente como Foo Fighters. No sabía esa historia, de dónde sacaron el nombre este grupo. Buen grupo norteamericano, allá en la ciudad de Seattle, en 1994. Buena música, buena selección, Juanelo. Hasta de esto también aprendemos. Gracias. Gracias a usted también que nos acompaña. Déjeme decirle, pues tenemos pronóstico de lluvias toda la noche. O sea, van a terminar las tormentas hasta la madrugada. Eso es lo que reporta el Weather Channel. Mañana también lluvia, pasado mañana también el sabadito con lluvia, ya bajará hasta el domingo que subirá la temperatura, pero se mantiene la temperatura máxima en 37, 36 grados, o sea, lluvia con calor igual a bochorno. Ojalá caiga como el de hace rato, qué aguacero cayó no, hace Dios. Rato, ¿eh? Horrible. Buena tormenta, pero está rica el agua, ¿no? No, pues... Se pone no. todo verde... Y verdes también los que van en el coche porque sí. no pueden avanzar. Pero bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañan. Déjeme darle una última recomendación. Miren, nuestros amigos de Grupo Modelo celebrará el medio ambiente durante todo junio. Estos amigos de Grupo Modelo, la verdad que con este distintivo de ser empresa socialmente responsable, pues están haciendo cosas diferentes con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los yucatecos, así como generar conciencia de protección al ambiente a través de la acción social y comunitaria en actividades ecológicas. Grupo Modelo celebrará el medio ambiente durante todo el mes de junio. Qué buena onda, y sobre todo porque, pues con la gran inversión que están haciendo aquí en Yucatán, allá en Junucmá, pues se han volcado sobre Yucatán, Grupo Modelo, a hacer actividades, grupos de voluntarios. Mire, del 10 al 12 del presente, Grupo Modelo participará en la Expo Foro Ambiental 2016, organizada por la Canaco y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que se realizará en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, o sea, este fin de semana, en la que las diversas empresas e instituciones socialmente responsables exponen sus buenas prácticas de protección al ambiente y desarrollo sustentable. Interesante estos. Oye, esto también, una empresa, porque están invirtiendo mucho dinero en estos eventos, en esta parte sustentable, también esas inversiones las debe de poner una empresa en los estados financieros. Claro. Los debe de reflejar, claro, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí depende, por poner un ejemplo, o sea, en el Grupo Modelos, la parte de porque indirectamente es una promoción, pues es un gasto, ¿no? Bueno, aquello, sí. Aquello ocupa promover. Pero, por ejemplo, ahorita todo lo que está haciendo para levantar este complejo industrial que van a hacer, eso va como un activo, ¿no? Ah, okay, o sea, ahorita es más, se reconocería como una obra en proceso. O sea, todo aquello que está invirtiendo. Correcto. Y hasta el momento en que salga, se puede decir, la primera lata. Que ya vendió. Entonces, a partir de ese momento lo va a empezar a llevar a gastos vía depreciación. Ándale, o sea, ahí está lo que esta no inversión, correcto. O sea, esta inversión que ellos hacen, imagínate que tú tienes más claro la fecha, ¿cuánto tiempo van a tardar en hacer? Bueno, ellos están ya en construcción de la planta, deben de terminar la primera etapa a mediados del 2017. Pero no, ¿cuándo va a salir la primera lata? Ah, haces demasiadas preguntas tú. ¿Ya ves? ¿No? Supongamos que en el 2020, por decir un... Yo creo que a finales del 2017, 2017, por ahí de octubre, sí. Ok, entonces, toda la parte que va invirtiendo se va reconociendo con activo, ¿no? Ya al momento que ya ahora sí estamos produciendo, que ya le está generando un ingreso esa inversión, ahora sí, a partir de ese momento determinan cuánto tiempo de vida útil va a tener ese bien y determinan cuánto tienen que ir llevando a los gastos, a cuánto van a llevar como depreciación. Depreciación. Oye, y el cálculo de impuestos de esa inversión, ¿se va sobre lo que ya ganan por vender o también en la depreciación algo con relación a los impuestos? Fiscalmente hablando es algo un poco diferente. Okay. Un poco diferente la parte de activo. ¿Por qué? Porque por un lado nos regresaron, bueno, provisionalmente nos regresaron lo que es la deducción inmediata, o sea que permite que esa construcción la hagas ya de manera... la vayas deduciendo conforme lo vas efectuando. Conforme voy construyendo, por ejemplo. Okay. En este caso sí se puede meter esa parte ya en este año, ¿no? Perfecto. Pero regresamos a la parte de Estados Unidos, nomás vamos. Todos aquellos que nos escuchan tú vas a ver la utilidad neta. ¿Qué es importante esa utilidad neta? Que todo es un ejercicio muy sencillo cuando le pides a Estados Unidos a tu contador. Ese monto de utilidad neto lo vas a dividir entre lo que son los ingresos. Y al final de cuentas determina, es el porcentaje de utilidad que yo tengo en mi negocio. Porque eso es lo que quiere saber el cliente. Sí, sí, porque o sea, oye, si a mí me dices, oye, métele a un negocio 100,000 pesos para que ganes el 0.05%, pues a lo mejor digo, no le entro, ¿no? A lo mejor no, pero a lo mejor dice, oye, pero es volumen. Correcto, ¿no? Correcto. O sea, entonces tienes que, es la parte que tienes que identificar. ¿Por qué? Porque también te permite hacer un análisis, ahora sí, ¿para qué te sirve Estados Unidos? Oye, mira, a ver, yo a lo mejor con las pantallas le gano el 10%, pero fíjate que me dijeron que con los micrófonos yo ganaría el 15%. Correcto, Entonces, oye, pero ya vas tú midiendo. Entonces, por eso es importante entender, identificar qué estados resultados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, Roberto, de impuesto, cómo platicamos las cosas. Somos, okay. O sea, lo que nos interesa es que el cliente conozca su negocio. Porque a veces, oye, espérate, ¿cómo que no? O sea, claro que lo conoce, sí, pero que lo conozca numéricamente hablando. Sí, sí, la inteligencia financiera, sí. Claro. Y el compromiso de entregarle al cliente al menos cada 2 meses estos datos financieros y sentarse con él a revisarlo. Hago la aclaración que muchas veces, cuando un cliente a lo mejor es nuevo, trae tantas cosas que es difícil de inicio a revisar esos estados financieros, revisarlos viene a conciencia, pero se puede ir haciendo un ejercicio. No, pero yo creo que se tiene que hacer el esfuerzo, claro. Carlos, porque puedes crear los hábitos, sí. Puedes aprender a tomar mejores decisiones conforme vas. No estoy diciendo que sea todo lo que debas de aprender, claro, pero debes de aprender para tomar decisiones, porque esto es lo que nos has dicho, te va a servir para lo que compras, Te va a servir para negociar con tu proveedor. Oye, oye, es que la utilidad no, no me está dando lo que yo quiero, bájale el precio, te vendo, te compro más volumen, etcétera. Sí, te ayuda a aprender tomar a tomar decisiones. Que creo que es la es a tomar decisiones y a saber tu negocio cuánto te está dando al final del día. O sea, si esto lo ves en una hoja, lo empiezas a ver en la parte de arriba, que es el ingreso, y terminas en la parte de abajo, que es esta utilidad neta. Correcto. Y fíjense, amigos, bueno, antes, no sé si ahora, Carlos, pero antes, pues se llevaban hasta dos juegos de estados de resultados. Uno era para el fisco y el otro era el tuyo, ¿no? Porque hasta antes había la chequera fiscal y la chequera personal. No, tú no sabías de esas cosas. Créeme que nunca supe de eso y no sé de nadie que lo no, que pero lo haga actualmente. Como tal. Sí. Por la parte sistémica de lo que tiene el SAT, ya es muy difícil así llevar es. Esas dos dobles sí, y fíjate que contabilidad. Así es, pero al final de cuentas aquí, olvidemos los impuestos, ¿no? Okay, lo que tenemos okay. que determinar es, porque creo que es la parte más importante, es determinar si mi negocio da la suficiente rentabilidad. Correcto. ¿No? Y porque comento esto porque muchos empresarios solamente usaban tener estados de resultados para la parte fiscal. Sí. Y por eso lo hacía el contador allá. Así es. Así y es. Ahora ya no, ahora hay que aprender de y entenderlo. Lo que dices tú. Pues ahí está. Amigos, excelente. Gracias, Carlos. La verdad que contigo se aprende cada día más en esta inteligencia financiera que a través tuyo, Impuestum, nos trae por acá. Gracias, muy Carlos. Gracias. Muy bien, Roberto, y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Carlos Vázquez, director general y CEO de Impuestum. Y ahí tiene usted la información, amigos. Lo que lo invito es a reflexionarla, a masticarla. ¿Dónde te pueden localizar? Sí, mira, mi correo es cvázquez@impuestum.net. Y estamos en el 287-9057. Estamos para servirles y también para que se den cuenta que tenemos un trabajo de calidad en impuestos. Ahí está. Márquele y termina de aprender. Y además igual y lo puede sacar de alguna bronquilla que tenga usted por allá. Bien, amigos, gracias, Carlos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.